¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en la cual en Los Palomazos tenemos entrevistas con gente especializada en distintas áreas y de repente pues también nos da mucho gusto hablar de cineastas talentosos los cuales o ya presentaron alguna película o están a punto de hacerla y me da muchísimo gusto presentarles al invitado de esta noche, Edgar Nieto. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Dan? ¿Cómo va todo? Pues acá todo bien. Y de entrada, oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí que por tomar un poco de tu tiempo para hablar de un proyecto que creo que es muy interesante. Pues muchas gracias. Yo encantado de compartirles un poquito de información sobre este proyecto que hicimos con mucho corazón. Una pandilla bien chida de amigos. Y saludos ahora sí que a la banda de Pirotecnia y a todo el grupo por allá. Saludos a los que ya se incorporaron. Juan Pablo Nevado ya está vía Facebook. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios vía Twitter, YouTube, Periscope. Y van a estar apareciendo en la parte de abajo. Si son pertinentes, pues los estaremos mencionando. Y vamos a hablar de una película que se anunció hace un par de semanas, creo. Bueno, hace unas semanitas. Que se va a presentar precisamente en uno de los festivales internacionales, yo creo que más importantes de este continente. Y pues me gustaría que habláramos acerca de ella, de qué se trata, de dónde surgió, por qué, cómo, cuándo, cómo nos afecta en la economía y otros detalles. Y concretamente es la película Huachicolero, la cual es dirigida por ti. ¿Nos podrías dar una brevísima sinopsis de qué se trata, Edgar? Bueno, la película se trata de Lalo, un adolescente que está enamorado de una chica que estudia en su misma telesecundaria y Lalo quiere hacerle un regalo para conquistarla. Se le ocurre comprar un teléfono inteligente de gama alta y no le alcanza el dinero para hacerlo. En su afán como de conseguir dinero para hacer este regalo, se ve involucrado en un contexto de robo ilegal de gasolina de los ductos de Pemex y a participar con unas personas que se dedican a esto. Exacto, entonces es interesante porque parte de la trama, bueno, está tocando un tema muy, yo creo que muy presente, particularmente a principios de año, y que curiosamente afectó de manera muy distinta, estuvo en las noticias, pero por ejemplo, la gente que vivimos en la Ciudad de México, de repente no sintió el efecto tal vez de la escasez de gasolina, precisamente porque cerraron los ductos, a diferencia de como nos pasó a personas que pues de repente vivíamos en Jalisco o estábamos en Jalisco o íbamos a Guanajuato, y precisamente eso tiene que ver directamente con la ubicación de la película. Esta no se lleva a cabo en la Ciudad de México. ¿Por qué se seleccionó? Bueno, primero, ¿cuál es el lugar que se seleccionó donde se desarrolla esta historia y por qué se seleccionó este lugar, Edgar? Bueno, la película la filmamos en Irapuato. Nunca, bueno, no es que necesariamente tuviera que ser ahí en el momento en el que filmamos por una cuestión geográfica de crítica al lugar donde estábamos, sino que yo nací allá. Yo crecí en Irapuato. Irapuato está cerca de Salamanca, 15 minutos, donde está la refinería. Y yo voy seguido a Irapuato a ver a familiares y amigos, y en uno de mis viajes por ahí del 2015, casi todas las conversaciones llevan hacia el tema del huachicoleo. Es cuando me llama la atención y cuando escucho por primera vez acerca de este fenómeno y empiezo a desarrollar una historia acerca de eso. En 2016 tenemos un guión listo y nos encaminamos a filmar la película. ¿Por qué en Irapuato? Son muchos los factores. Sí quería hablar de lo que pasa, de lo que pasaba en mi estado y de lo que sigue pasando. Y en ese momento para mí era muy importante dar a conocer en general al país que era un huachicolero. Hoy día ya no es esa la misión de la película, porque creció demasiado el fenómeno y llegó a todas las noticias de muchas maneras y de muchos otros estados y de muchas otras formas. Y digamos, hoy en día la finalidad pues es dar a conocer la película, pero en ese momento era decirles a todos, hey, en mi estado está pasando esto, y se llama huachicoleo, y hay gente que se dedica a robar gasolina de los ductos de Pemex. Entonces esa era una de las finalidades, aparte de cortar una historia de ficción, de la cual nos inspiramos meramente en nuestra imaginación. En Irapuato aparte también, porque pues era casi, varios de los que estamos en el crew somos de allá y estamos ahorita a lo mejor radicando por acá en México y otros en otros lugares, pero somos de allá y tenemos muchos conocidos allá, y nos resultaba, al ser una película independiente, mucho más sencillo llevar la filmación a cabo allá por los conocidos que teníamos. Y pues esto llevó a que eventualmente nos apoyara el gobierno del estado de Guanajuato y el municipio de Irapuato mismo. Entonces, bajo todo eso junto, se desenvuelve la película por allá. No solo en Irapuato, también filmamos unas cositas en Abasolo. Y bueno, lo general es en Aldama, municipio de Irapuato. Es interesante y es parte de lo que me gustaría que habláramos ahorita. Estamos viendo algunas imágenes precisamente tanto del making of de la misma película. Si quieren pueden encontrar, tanto búsquenlo como Huachicolero Movie, tanto en Instagram como en Facebook. Estamos viendo aquí algunos de los, precisamente parte de las imágenes del contenido que pueden ver en las redes sociales de esta película. Saludo a Jaime, que también ya se incorporó tanto vía Facebook, y a RH Media, que no tiene nada que ver con Jaime, que nos está siguiendo también en Periscope, y a toda la banda que está por allá. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas, y aquí las estaremos mencionando. Pero bueno, ahorita mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención, y efectivamente tiene que ver con el desarrollo de la película. Bueno, lo de la ubicación nos queda claro, la facilidad, los contactos siempre ayuda, aparte del hecho de que uno habla de lo que conoce. Entonces es a final de cuentas para que la historia se sienta más genuina. Una pequeña aclaración para las personas que tal vez tengan la confusión: no es un documental, es una ficción que narra precisamente esto, y lo digo por no le estoy diciendo tontos, no se fijan, no leen lo que de qué se trata la película, sino porque a mí de repente yo cuando leí la nota asumí que era documental y no nada que ver. Pero también, siendo una ficción, ¿cómo fue el proceso precisamente de evolución de la historia? Y bueno, tal vez principalmente la postproducción, aunque ya estaba terminada para cuando fueron los eventos tal vez de este año, pero ¿cómo se fue maleando, cómo fue cambiando la historia desde el inicio de el origen de la misma hasta tal vez los últimos momentos en los cuales pues en México se volvió tal vez un tema más, más presente? ¿O de a tiro no hubo cambios y como surgió se terminó? Digamos, sí hubo cambios, pero no hicimos algo como, a partir de estos hechos que hubo en las noticias, vamos a cambiar nuestro storytelling. No, se respetó el guión desde el inicio, porque es, digamos, como te mencionaba, es una película independiente y carecía de muchos recursos al inicio. Más adelante logramos como completar para nuestra postproducción y tuvimos la suerte de poder hacer algunas escenas adicionales, pero estas escenas se basaron básicamente en lo que ya estaba de la película y cómo mejorarla con fines narrativos. No como tal, te digo, no hay como, ay, sucedió esta noticia, vamos a incorporarla a la película. No sucedió en ningún momento. Sin embargo, lo que van a ver en la película no es lejano a lo que pueden o han visto en las noticias, ¿no? Muchas cosas ya han pasado y más bien han superado lo que nosotros nos imaginábamos en ese momento, porque digamos tampoco la información era mucha, era más de lo que se escuchaba de voz en voz y lo poco que podías leer en los medios locales. Básicamente eso. Ah, bueno, hay cosas que sí se integran a la larga, pero son decisiones como más creativas. Por ejemplo, hay una banda de músicos originarios de Guanajuato que se llaman Santa Fe Clan, son raperos. Ellos, por ejemplo, los escuché en nuestras locaciones con la gente que estaba allá y se nos hizo pertinente contactarlos y hacer que nuestros personajes escucharan lo que escuchan los personajes reales, ¿sabes? Como ese tipo de cosas se hicieron. Y a la par de la postproducción, los conocí, los invité, me volví fan, amigo, y ahora forman parte del soundtrack de la película. Y no solo eso, sino que hasta hicieron un tema original, uh-huh, que eventualmente por ahí saldrá más adelante, ¿no? Cosas así que sí se van dando a lo largo del camino, que no, más allá de cambios, son como cosas y como colaboraciones que aportan a la narrativa. Exacto. Y es interesante porque, bueno, a final de cuentas el cine es un proceso creativo, es un proceso colaborativo. Y, por ejemplo, entre las personas que están en, ahora sí que por parte del cast and crew, es interesante porque se cuentan también con voces o rostros, si queremos llamarlo de esa manera, muy conocidos. Digo, está el mismísimo Fernando Becerril, que quien no haya visto una película, una serie, una telenovela donde él aparezca es porque está completamente desconectado. ¿Cómo fue el proceso de selección precisamente de las personajes, bueno, de los actores que iban a estar en esta película? ¿Ya había algo asignado? Bueno, no asignado, sino que ya se les había buscado previamente, ¿o cómo fue la incorporación de estas personas? Bueno, pues mi idea principal en aquel momento era tener un crew de locales para, ya que estábamos filmando ahí, que la historia tenía que ver con el lugar, poderle dar esta regionalidad naturalista con gente de allá. Y partimos nuestro cast allá inició. Buscamos gente cerca de las locaciones que ya teníamos definidas, buscamos en Irapuato, buscamos en escuelas de teatro de Irapuato, buscamos en Guanajuato, y ahí empezó como todo el proceso. Sin embargo, mientras los días se acercaban, no habíamos logrado cerrar a todo nuestro cast y empezamos a recurrir a actores más conocidos por nuestro contacto y nuestra cercanía en el Distrito Federal, y e hicimos un casting más tradicional. Entonces, a la par se hicieron estos dos procesos. Sin embargo, el primer proceso nos dejó algo muy interesante, que fue al protagonista de la historia, que es Eduardo Banda, un chavo de Irapuato que estaba trabajando en servicios de mantenimiento, ayudando a su papá en una escuela de teatro donde estábamos haciendo el casting, en el Foro Bacana. Lo invitamos mientras él estaba trabajando ahí a que se uniera, y poco a poco, bueno, hizo la primera etapa, nos gustó mucho, y hubo tres etapas más o menos donde fuimos descartando, y él fue el que quedó como el protagonista. Teníamos opciones de protagonistas de actores profesionales del Distrito Federal, sin embargo, él, que nunca había tenido una experiencia actoral, daba el rango mucho más amplio de lo que necesitábamos. Entonces, se decidió a partir de eso organizar un taller de sensibilización hacia la actuación para Eduardo y algunos otros participantes de Irapuato que tienen papeles un poco menores que el de él, pero que también están en la película, para que todos tuvieran como este taller y aprendieran juntos. El taller lo llevó a cabo Tania Olhovich, que es una gran actriz y una gran coaching actoral. Ya antes había hecho este trabajo con películas con David Pablos, y pues fue la mejor que pudimos tener, y pues creo que es de las mejores de México. Entonces, Lalo aprendió mucho en ese proceso, y lo interesante fue que a la par, después hicimos, como te decía, este proceso más tradicional en México, donde veíamos actores que sí se dedican, digamos, su día a día a esto, y cómo lograr que este naturalismo que nos aportaba el protagonista funcionara con lo que los actores de técnica nos iban a proponer. Entonces fue algo bien rico. Digamos, casi todos los que están, varios no son actores a los que teníamos que hacerles un casting muy profundo, y los procesos de casting que llevamos a cabo no son como de párate ahí y lee estas líneas, sino son más pláticas de vibrar y de saber si vamos a cotorrear chido el proceso, y se hacen ejercicios con cámara mucho más libres que lo que mucha gente espera de un casting tradicional, ¿no? Entonces ahí pudimos ver que teníamos química y que íbamos a trabajar juntos muy bien con Fernando Becerril, con Miriam, con Pascasio López, Miriam Bravo, con Fernando Alonso, con que son varios, esta Regina Reynoso, y en el momento en el que pudimos juntarlo con Lalo, que eso fue la parte interesante, les pedí que sí, pues obviamente ellos me pedían leer el guión y lo leyeron todos, pero les pedí que no aprendieran ninguna línea. Que la manera de trabajar con Eduardo, que habíamos visto que funcionaba, porque en su taller practicó una escena y esa escena no estaba funcionando, pero cuando a él lo poníamos una cámara enfrente y le decíamos, a ver, haz esto o haz esto otro, lo hacía increíble, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no iba a funcionar que se aprendiera él un guión, que lo que iba a funcionar era platicarle de qué se trataba y que él fuera construyendo en el momento. Eso es... Perdón, dale. Al encontrarnos como con esto, supimos que pues iban a chocar las ideas de tradicionales de los actores contra esta técnica con él. Entonces les pedimos a ellos que no se aprendieran nada y que no le contaran de qué iba la historia tampoco a Eduardo. Eduardo sabía a grandes rasgos, sí sabía y sus papás sabían. Pero digamos, él iba, no tenía detalles de todo lo que pasaba. Entonces intentábamos filmar más o menos en cronológico y que él fuera aprendiendo de qué iba su personaje y construir a la par. Entonces fue muy rico porque lo que hicimos fue convivencia con los actores y con él de varias horas y algunos que se podía de días para que simplemente lo conocieran y se llevaran bien y tuvieran más familiaridad entre ellos y que luego construyeran junto con él en el set. Y fue muy, muy, muy interesante porque Eduardo, digamos, casi todos los diálogos que Eduardo tiene en la película, pues son inventados por él, ¿no? O sea, en el guión hay una base de lo que iba a decir y se le decía a él, ¿no? Esto y esto y esto otro se tiene que pasar por aquí, pero él iba poniendo toda su cosecha ahí, ¿no? Es interesante porque se da una combinación de factores que yo creo que es ayuda muchísimo a enriquecer, en este caso, la película o la obra, porque estás combinando distintos, desde luego, distintas experiencias, distintos factores, pero que te ayudan a tener una mayor autenticidad en la historia. Por ejemplo, ¿de qué te sirve aprenderte textos y aprenderte marcas si a final de cuentas lo que necesitas es contar una historia? Entonces se utilizan las herramientas que tienes. Y en este caso también algo que me gustaría que habláramos un poquito más a detalle es precisamente sobre la base de la historia. Si bien el nombre, bueno, ya ahorita nos remite a un evento, a un grupo de personas que hacen esto por necesidad, pero sin embargo no es únicamente explotar, y perdón por la expresión, algunos lo considerarán de mal gusto, pero bueno, el humor negro no se les da a muchos, pero tiene que ver precisamente por de dónde surge la necesidad en este caso, y tú nos lo mencionaste al principio al ver lo de la sinopsis. ¿Cómo fue precisamente el juego o tal vez el proceso de investigación para la creación de los personajes que le dan vida a esta historia? Surge por una, llamémosle una necesidad, de un chavito que literalmente se quiere comprar un ítem porque es algo que es un objeto del deseo, es un objeto de estatus, es un objeto de necesidad, lo podemos ver de distintas maneras, pero sin embargo, hubo un proceso de investigación para el desarrollo de esto, de cómo se integra dentro de la misma comunidad en la cual se desarrolla. Platícanos poquito de cómo surgieron esos puntos concretamente. Bueno, como tal, digamos, sí, mientras nosotros vamos a las locaciones, yo escribo mucho en los lugares que me gustaría filmar, ¿no? Mucho se va afinando sobre eso. Parto de una idea y empiezo a desarrollar. Entonces, mientras visito las locaciones, escribo junto con Alfredo Mendoza, que es mi co-guionista, vamos como encontrando los puntos y trabajando en eso. Sí, mucho del research, de lo que le pasa a los personajes, se puede vivir y sentir en la comunidad donde estuvimos grabando. Algunas cosas son inspiradas de ahí, algunas no, son meramente imaginarias, pero digamos, sí, en particular este objeto del deseo, sí es algo que he escuchado mucho de gente de la edad, ¿no? O sea, tú te paras y preguntas qué quieren. En una secundaria todos de regalo, y es común que quieran un smartphone para estar comunicados con todos a la vez. Y no es que ya muchos ya lo tienen, de hecho, gente de otros estratos sociales, pues todos lo tienen, pero digamos, en donde surgía esta película, en ese momento donde filmábamos, no todos lo tenían, y si era algo que todos querían tener. Entonces era como muy obvio encontrar ahí el objeto de deseo. No sé, algunas escenas, te digo, como por ejemplo esto de la música y así, muchos rollos sí suceden allá mientras estamos platicando con la gente y se incorporan, pero es meramente inspiración. En realidad, todo lo demás es estructura que hacemos de talacha aquí en nuestras computadoras con el guión. Ok, va. De aquí pasamos, bueno, ya hablamos un tanto de la película. Nuevamente, me imagino, esto igual, no sé si hay algo de información que se pueda compartir. Lo que ya por lo pronto ya tenemos bien concreto y bien específico, lo pueden revisar incluso en la página del Festival de Tribeca. Ya tenemos las fechas, los lugares. De hecho, creo que ya pueden comprar los boletos. No me acuerdo si ya se liberaron esta semana. Para que de una vez le vayan poniendo atención. A $24, por ejemplo, en Regal Cinemas Battery Park. En vez de comprarse sus boletos para Avengers, mejor vayan a ver esta película si están por allá. Gente que vaya a hacer la cobertura, Marianita, una compañera precisamente del gremio que va a hacer cobertura en Tribeca, pues también pueden echarle de una vez una revisión. Por lo pronto, me imagino que el festival va, perdón, que la película va a empezar ahorita con el circuito festivalero y eventualmente tal vez haya algo de distribución, pero me imagino que eso todavía está como que un poco a la distancia, ¿verdad? Se enfocarían primero en Tribeca, ya tal vez hay algún otro festival con el que haya habido algún acercamiento o mejor me callo y pasamos a otra pregunta, porque eso no lo podemos decir todavía. Digamos, la intención del festival o de nosotros estando en el festival eventualmente es conseguir una distribución comercial lo más amplia posible. Creemos que Tribeca es una gran ventana, es un festival muy importante que nos puede dar más opciones tanto aquí en México como en el mundo, para tener mejores oportunidades de distribución. Sin embargo, no hay nada, digamos, se está hablando con algunos, pero no hay nada cerrado. La intención justo es trabajar allá sobre esto y, digamos, tener una vida de festivales y de proyecciones, pero que en Tribeca enfoquemos nuestras energías hacia cómo vamos a llevar esta película a las plataformas digitales y a eventualmente, si se puede, a las carteleras comerciales, ojalá de nuestro país, para que todos los mexicanos puedan verlo. Y fíjate, es un aspecto muy interesante el que mencionas porque, bueno, de repente era como, han cambiado un poco las perspectivas en este medio. De hecho, a los que nos han seguido en el programa de Churros y Palomitas, Shameless Plug, tenemos ahí algunos programas precisamente enfocados en medios digitales donde hemos estado hablando sobre llamémosle, evolución de los paradigmas, usemos palabras ochenteras, ¿por qué no? En el manejo de distribución concretamente de películas. Saludos a Maxi Kay, el cual estuvo con nosotros en una entrevista previamente. Y por cierto, es de buena suerte que aparezcan aquí en entrevistas. Él ganó en Guadalajara precisamente el premio Maguey con documental. Entonces, probablemente ganes algo en Tribeca. Ya aquí te estamos dando el espaldarazo. Ojalá y funcionara así, ¿eh? Gracias. De mí te acuerdas, vas a ganar algo, en una rifa o en una quinela, por lo menos. Pero bueno, perdón, retomando el tema efectivamente tenemos, bueno, puntos de exhibición. Los festivales de cine efectivamente siguen funcionando para eso, para tener puntos en los cuales con distintos sectores, ya sea por la presencia de los film markets, que ahorita, por ejemplo, en Oriente es donde está fuertísimo, en México, bueno, el de Guadalajara es un punto muy importante. Los Cabos también, para buscar acuerdos de distribución, ventanas de exhibición. Pero también está otro aspecto que se ha notado, creo que principalmente con Prime Video, pero no son los únicos. Netflix está invirtiendo muchísimo también. Ahorita en México ya se comprometieron y tendremos hasta salas de masterización de sonido que antes no teníamos. Pero sin embargo, el punto al que voy a llegar es. Tenemos otras ventanas que no son únicamente limitadas a las exhibiciones en cine. Entonces, si de repente está alguien por ahí de Prime Video que quiere comprar películas, por aquí ya les tenemos algunas recomendaciones. No crean que todo en distintos festivales como, cierto, como Sundance, es el único lugar en el cual pueden adquirir. Pero a final de cuentas, sí son los primeros puntos de exhibición. Sobre esto, sobre llamémosle el acercamiento con públicos, en este caso en el extranjero, ¿tú cómo crees que pueda ser su percepción sobre la película? Sobre todo porque, al final de cuentas, nosotros como mexicanos entendemos la situación, la vimos en las noticias, pero pues para el gringo promedio, bueno, para el público internacional que asiste a Tribeca, de repente pues pueden verlo con otro tipo de ojos. ¿Tú crees que tengan alguna visión muy distinta a la del público nacional o simple y sencillamente, pues quién sabe, tal vez solo se enfocan en la historia? Pues mira, yo creo que el mensaje que está en la película un poco es el mismo, entonces... más o menos debería transmitir lo mismo a diferentes culturas. Sin embargo, cuando yo veo cine japonés, a lo mejor no entiendo el 100% de lo que está ahí, ¿no? Me quedo con algo nada más. Entonces, no dudo que algo así también pueda suceder. Entiendo que en México entendamos todos los mexicanos el contexto político mucho más que en otro país, porque aquí nos está tocando vivirlo a diario. Sin embargo, me he dado cuenta que no es un tema ajeno a otros lugares fuera de México. Lo siguiente es porque se ha acercado a mí gente de la BBC y desde el año pasado que estaban platicando conmigo de esto, gente de New York Times, y no necesariamente por el tema cinematográfico, sino por el tema de que hay una película acerca de el huachicoleo y ellos investigando acerca de toda la cultura que conlleva esto. Entonces, aparte de eso, he visto notas internacionales en inglés y todo, digamos, no creo que sea tan ajeno. Sin embargo, a lo mejor no es tan latente como para nosotros, para el espectador común que vaya a ir a Tribeca, muchos no sabrán de qué trata, pero ahí es donde surge esto que te decía, que al principio fue uno de mis motivantes. Yo quería hablar de lo que pasaba en mi ciudad natal. Entonces, un poco sí se va a cumplir esta misión de que la gente conozca de esto que pasa ahí en otras partes del mundo, ¿no? Y no como una cuestión de qué sé yo, mucha gente dice, ay, ¿por qué solo enseña en el cine mexicano las cosas que están mal? No sé, ¿sabes? Digamos, yo creo que hay que hablar de las cosas que están bien y de las cosas que están mal y de todas las cosas en el arte en general. No es que nada más se hable de una o de otra. A mí, en este caso, esta es la historia que llama mi atención y la que quiero exponer. Y eso es particular sobre todo para, bueno, la fauna chilanga. Yo también soy chilango, ya llevo algunos años aquí viviendo, pero somos de los foráneos, ya sabes, de los que sabemos que las quesadillas deben llevar queso, aunque aquí sean reticentes a eso. Pero sin embargo, tenemos un poco el cliché a nivel general, a nivel México, de que básicamente había previamente dos tipos de películas, ¿no? Tenemos el cine de la Condesa, el que ocurre aquí en la ciudad, con el entorno cosmopolita, y tenemos el cine de ranchito. Y en el caso de Huachicolero, se está tocando un tema que sí tiene tintes políticos, pero que sin embargo también nos ayuda a encontrar otro tipo de contextualización. Lugares que de repente podrían parecer olvidados, en los cuales no vives en absoluta miseria. Si hay una necesidad, tampoco son comunidades indígenas, son parte del México que de repente no se explota. Por ejemplo, tenemos varios lugares, Guanajuato, concretamente es uno de estos puntos en los cuales tal vez uno diga no tiene los clichés ilustrativos como si fueras de Monterrey, si fueras de Jalisco, si fueras de Chiapas, por mencionar literalmente tres extremos, pero que sin embargo hay historias que sirven para contarse. Y curiosamente, de Guanajuato han salido varios cineastas reconocidos internacionalmente. Tenemos gente que hasta el mismo Cannes tiene presencia, casi han sido parte del mismo club, donde ya sabes que una vez que entras a Cannes sacas una película y segurito te la exhiben allá durante hasta que te mueras. Pero que sin embargo son puntos que no están siempre presentes en este lado. Pero bueno, después de este comentario, una pregunta que tal vez podría ser como que poquito más de impresión. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió el equipo, el crew, el cast cuando les informaron que iban a estar como parte de la selección en Tribeca concretamente? Pues todos también contentos, todos están muy emocionados porque Llevábamos mucho rato esperando noticias. Ya todos, hay un chat que tenemos del crew de la película y todos estaban así de ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y justo veían que en las noticias salían más cosas y decían, bueno, y pues nosotros, nuestra película, ¿qué onda, no? Y cuando se enteraron, pues todos estaban muy, muy contentos, al grado que extendimos una invitación así de, bueno, digamos, no tenemos los grandes recursos para invitarlos a todos, pero quien quiera ir va a tener su boleto ahí y va a poderla ver ahí. ¿Quién quiere? Y van muchos de los que participaron en la película. Somos casi 20 del crew que vamos a estar allá. No, la verdad, me da mucho gusto y la verdad se comparte la emoción. Y pues desde luego, ¿no? El hecho de que vayas a tener... No es lo mismo, de repente uno puede... Pues rentas una sala y haces la exhibición después de los screeners. Aquí en la Ciudad de México, no sé, creo que sale 6,000, 7,000, 8,000 pesos, no sé, la renta, para que el público la pueda ver en una sala de cine. Pero pues qué bonito que sea en un festival internacional. Sincera felicitación a todo el equipo, al cast and crew que están detrás de este proyecto. Y desde luego a ti, Edgar, porque honestamente, la verdad, debe ser bien padre, tener presencia en esas, en ese tipo de ventanas de exhibición. Y bueno, estamos prácticamente a punto de terminar estas transmisiones y no me gustaría dejar sin antes recordarle a las personas que pueden encontrar la información acerca de esta película. Ya mencionamos en la página del Festival de Tribeca, bueno, tienen desde luego los datos, la sinopsis, bueno, la ficha técnica, los horarios de exhibición, que eso es lo más importante para que puedan asistir. Y en lo que muestro, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de lo que pueden encontrar en las distintas redes sociales? Estuvimos ilustrando un poco del Instagram, que está padre porque sí tienes si han subido parte del equipo de redes sociales de la película, momentos tanto del making of como distintos puntos para ilustrar. ¿Qué otras cosas uno se encuentra en las redes sociales de la película? Coméntanos, Edgar. Pues justo esa foto que tienes ahí es bien interesante porque alguien le puso un comentario acá de qué ingeniosa manera de tener un tripié con un combo y una pelota de tenis. Hay una historia muy divertida a partir de eso. En el momento en el que filmábamos la película, no, como te decía, empezamos muy, muy independientes y filmamos todo a luz natural y luces prácticas que teníamos ahí. Y fue asumir el reto de que íbamos a tener muchas limitaciones, de tal manera que nos lo tomamos tan en serio que dijimos, ok, vamos a filmar esta película toda en cámara en mano. Y hubo un momento donde le pedí justo un tripié al fotógrafo y me dijo, no, güey, no hay tripié. Y yo, ¿cómo que no hay? O sea, sí tenemos dinero para un tripié, o sea, ¿nos pueden prestar un tripié? Todos tienen un tripié. Y dice, pues sí, pero nos tomamos el reto, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hacerlo todo así, entonces no hay un tripié. Y pues ya me dio mucha risa y cuando se cansó mucho en la operación utilizaba este sistema de pelota de tenis que da el look de cámara en mano, pero un poco sin cansar tanto los bracitos de Juan Pablo Ramírez, que es el gran cinefotógrafo que da luz a esta película con una excelsa fotografía, ya la verán. Ahí lo tienen, para que se encuentren de distintos secretos, ahí lo pueden ver. Fíjate qué curioso, sí empezaron con una onda tipo Dogma y terminaron con practicidad porque pues, se cansa el hombro, se cansa la mano, Bueno, lo pueden encontrar, como mencionamos, en Huachicoleros Movie, en Instagram y en Facebook, donde también tendrán aquí distinta información. Conforme se vayan abriendo más lugares, ahora sí que los chismes, los rumores, lugares donde se puedan ver, me imagino que aquí estarán actualizando también, ¿verdad? Sí, estas son las dos redes sociales que estamos usando de la película. Es Huachicolero Movie, el Instagram, y también en Facebook, Huachicolero Movie o Huachicolero la película. Igual yo también publico un poco replicando lo que está en estas redes. A mí me pueden seguir como Edgar-Nito en Instagram, Edgar Nito en Twitter y Edgar Nito en Facebook. Ok, ahí lo tienen para que puedan contactarlo, reclamarle o pedirle que les le aparte unos boletos, ¿no? Por ejemplo, para que, oye, voy a estar ahí en el festival, échame la mano con uno. Ahí tienen ya la referencia. Y con esto... De hecho, perdón que te interrumpa, eso es algo importante. Hace rato que mencionaste para gente que quería boletos que estuviera en Nueva York. Fue una sorpresa que en cuanto se abrieron los boletos públicamente a la venta, se vendieron en menos de 2 horas. Las 3 primeras proyecciones, si te fijas ahí, dice rush, rush, rush. Estos tres se vendieron en menos de 2 horas, mucha gente no alcanzó, pero se abrió una cuarta fecha. Esa cuarta fecha todavía tiene boletos. Para quien esté allá y le interese, es esa la que podemos acceder ahorita. Todavía, esa es precisamente para el 2 de mayo, 5:30 hora local, precisamente allá en el norte de... Ahora sí que allá en el norte, pero bueno, ahí tienen, gracias por hacer la aclaración, para que no vayan a hacer luego de que, oye, pues quería ver la película y ya no hay boletos. Pues qué chingón, ¿no? De entrada, qué bueno, pero segundo, todavía hay boletos para una de las funciones, bueno. Y con esto, ya nos estamos terminando prácticamente. Unas últimas palabras, mensaje, felicitación, agradecimiento o algo quieras decirle a nuestra audiencia, Edgar. No, pues nada, muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo ahorita de ver esta transmisión en vivo y si se repite también los que la puedan ver adelante. Un saludo para toda la gente que ha apoyado esta película y que me ha apoyado antes. Por ahí ya veo que unos amigos están unidos. Un saludo para todos y pues muchas gracias a ti, muchas gracias por la excelente entrevista. Pues al contrario, un verdadero placer y pues ya saben que aquí estaremos ya luego, si hay chance, pues luego nos echamos otra plática, puede ser de la película, de alguna otra cosa, queda abierta la invitación y pues estamos en contacto. En serio, muchas gracias por tu tiempo, Edgar. Cuando quieras, muchas gracias a ti. Bueno, y con esto prácticamente estamos terminando transmisiones. Un sincero agradecimiento a todos los que nos han estado apoyando en el Patreon. Ya de hecho se incorporó Miguel Huesca. Gracias por entrarle como consultor en las distintas categorías. Si a ustedes les gustó esta entrevista, quieren saber más acerca de cine mexicano, cine internacional, de repente nos enfocamos mucho también en narrativa. Tenemos algunas charlas sobre narrativa, la evolución de la narrativa en los videojuegos con Patrick Bella, invitados de Finlandia, de Singapur, de todos lados. Aquí ahora sí que se los estamos manejando. Pueden apoyarnos en este proyecto. Tenemos nuestra página en Patreon, que es en patreon.com/churrosypalomitas, en el cual churros y palomitas, en el cual ustedes pues ahora sí que por una módica cantidad pueden entrarle a la cooperacha. Tenemos distintos niveles y según los niveles serán los distintos beneficios que pueden recibir. Tenemos una última meta que queremos llegar a tenerla hasta, yo creo que cuando ustedes nos puedan apoyar, déjenme, se los voy a poner nomás para acá tenerlo. Si llegamos a los $5,000 al mes, pues yo les prometo que haré un festival de cine con churros y palomitas o con juegos de azar y mujerzuela. Entonces si le entran a la cooperacha, pues podremos acercarnos a eso. Ahora sí, gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente gracias, Edgar, y gracias a todos los que nos están escuchando o viendo, tal vez en la transmisión diferida el día de mañana cuando esté disponible. Y van los créditos de salida.